Bueno, entonces Inés, como todos y todas sabemos, lleva más de 21 años en la cárcel. Actualmente está en Murcia, a 800 kilómetros de Euskal Herria, pero ha pasado por un montón de cárceles, pues Carabanchel, Granada, Puerto Dos, Yeserías, Ávila, Algeciras, Carabanchel, Algeciras, Albacete, Soto del Real, Albacete y Murcia. Algunas de estas cárceles pues ha sido trasladada para ir a algún juicio como testigo o lo que sea, y siempre ella ha denunciado que en todos los traslados han sido pues muy escandalosos y con mucho despliegue policial. Inés fue detenida en julio del 87, permaneció 5 días incomunicada y denunció salvajes torturas. Inés fue juzgada con el Código Penal antiguo. Entonces, supuestamente en el año 2003, pues ella debería haber salido en libertad condicional. Inés, como el resto del colectivo de presos y presas políticas al que pertenece, pues en más de una ocasión ha denunciado que la asistencia médica en la cárcel es prácticamente nula. Porque para cualquier tipo de dolencia que existe, pues solo hay un único remedio, ¿no? Que la misma pastilla para todo. Y aunque tiene un auto favorable a la entrada de médicos extrapenitenciarios y en alguna ocasión pues ya le han visitado. En la actualidad no padece ninguna enfermedad grave, pero en el 98 tuvo un susto pues porque padeció un trastorno hormonal que requería una analítica y no se la querían hacer. Y finalmente un médico del pueblo pues escribió a la cárcel pues para que se acelerara la consulta y eso, pero después, y al final, después de 6 meses, le trasladaron al hospital de Albacete, otra vez mediante un gran despliegue policial, y pues le hicieron la analítica y bueno, pues se quedó en eso. Y ella denuncia que siempre que le trasladan al hospital, que son pues escandalosos, humillantes y vejatorios todos los traslados. En estos 21 años ha pasado casi la mayor parte del tiempo ha estado sola y en aislamiento. A finales del 2007 compartía módulo con una compañera, pero ya la trasladaron a Granada y está otra vez sola. Inés, al igual que la mayoría de presos y presas políticas vascas, está en primer grado, que eso también igual nos explicará mejor Amaya, pero supone pues mayores prohibiciones que el régimen normal. Pues limitación de las actividades, mayor vigilancia, mayor control. En Murcia también, como la mayoría de las cárceles españolas, pues es una cárcel de hombres y tiene un módulo adaptado para mujeres. Entonces, la estructura de la prisión está preparada para hombres y las mujeres tienen prohibida o totalmente limitada la utilización de la mayoría de las instalaciones. En todas las cárceles, por ejemplo, hay una enfermería, pero es para hombres. Entonces, ser mujer supone que su estancia en la cárcel está pues en peores condiciones. Peores instalaciones, problemas de espacio, menos oportunidades para realizar actividades, discriminación en el uso de las instalaciones. Además, la cárcel de Murcia, ella siempre se queja que está masificada, sucia, con muchos gritos. Ella siempre está sometida a cacheos, vulneraciones de derechos, ha tenido también varios problemas con las funcionarias. Luego la alimentación, como en muchas cárceles también, pues no es variada, tiene mucho contenido en grasas, las comidas muchas veces están frías o son de baja calidad. Luego, en cuanto a los estudios, pues siempre le han puesto también muchos impedimentos, tanto fuera como dentro de la prisión, para poder estudiar. Pues no tiene acceso a ordenadores, ni talleres, ni cursillos. Luego ha tenido también siempre problemas para que le llegara el material, para recibir tutorías. Ella tiene terminada la carrera de periodismo y en el año 96 empezó a estudiar psicología. Y tuvo bastantes problemas con el decano, pues porque no le llegaba el material y, pues visto, tuvo solo una tutoría en el año 97. Y como tenía muchos problemas, pues se cambió a la carrera de psicología. Pero justo en ese momento, pues el gobierno prohibió a los presos y presas políticas pues estudiar en la UPV. Entonces ya, pues nada, dejó la historia. Y ahora actualmente está estudiando dietética y nutrición en una escuela profesional de Leioa. También le volvieron a poner desde la cárcel problemas, por lo que tuvo que empezar 2 meses más tarde con los estudios. Ya pasando las visitas, pues como sabéis son de 40 minutos, están todas grabadas y también ha tenido bastantes restricciones en este tema. Ha pasado de tener visitas, en principio, en Murcia, sábados y domingos a elegir y a sortir los sábados a la mañana. Entonces cada vez que alguien tiene que ir el domingo, pues ella tiene que mandar una instancia al director de la prisión para que le conceda el cambio de día. Entonces, claro, teniendo en cuenta que Murcia está a 800 kilómetros y mucha gente trabaja el viernes a la tarde o el domingo el sábado a la mañana, pues casi siempre tiene que hacer toda esa historia para una visita. Luego también tiene limitación en las visitas, que son 10 personas cada 6 meses, pero este mes le ha llegado una nueva restricción, que es, a ver si me explico, o sea, pues que ella tiene un grupo de personas, ¿no?, que tienen que pedir permiso y si le conceden, pues pueden ir a visitarle, o sea, 10 personas cada 6 meses. Pues ahora ha ido gente nueva a pedir, que no tenía esa visita concedida. Entonces ahora han dicho que para que una persona nueva le tengan, o sea, le den ese permiso, tiene que sacar a una persona que ya tenga permiso para meterla, o sea, y sin saber si le van a dar permiso o no. No sé si me explico. O sea, pues hay 40 personas. Ahora dice una persona nueva, pues quiero también que me den a mí. No, pues saca a una que ya tiene permiso para meterte a ti, y igual luego te dicen que no te dan permiso y se quedan dos sin permiso, ¿no? Bueno, pues eso. Luego, las llamadas telefónicas tienen 5 a la semana de 5 minutos, y eso también en Albacete, por ejemplo, podía llamar, aparte de esas 5 llamadas de 5 minutos, a familia directa, a familiares de segunda y abogadas. Y ahora, por ejemplo, solo puede a familiares de primera y abogadas, aparte de esas. Y las cartas también tiene 2 por semana, y además, si está escrito algo en euskera o lo que sea, pues se retrasa porque lo tiene que mandar todo a través de ir a Madrid.